Los hechos noticiosos más importantes necesitan ser analizados y no olvidados. Les invitamos a partir de este instante a escuchar la retransmisión del programa Lo que hay tras cada noticia, emitido esta mañana. Entre telones, lo que hay tras cada noticia, acá en la red de emisoras Nuevo Mundo. En este día, viernes 5 de marzo de 2021. Y los días viernes nos acompaña para conocer lo que hay tras cada noticia el periodista, dirigente, analista político, también le agregamos convencional constituyente, candidato a constituyente, Juan Andrés Lagos, a quien le agradecemos la gentileza una vez más de recibir este llamado. ¿Cómo estás, Juan Andrés? Buen día, bienvenido. ¿Qué tal, Sergio? Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, como siempre, a disposición. Juan Andrés, vamos enseguida a abrir algunas páginas que en esta ocasión son diversas, son distintas. Juan Andrés, hay, bueno, incertidumbre económica, incertidumbre sanitaria, mientras en el Congreso hay un avance importante de un tercer retiro del 10% de los ahorros de los trabajadores que están en la AFP, el gobierno pareciera ser, y de acuerdo a las propias declaraciones, inicia un chantaje con su reforma previsional, advierte que van a recurrir al Tribunal Constitucional a propósito de un nuevo retiro del 10%, pero al mismo tiempo, Juan Andrés, ejerce este chantaje, pareciera ser con ofertones de última hora, y queremos saber por qué el gobierno realiza esos ofertones en cadena nacional con el presidente Piñera dando a conocer un sistema, una reforma al sistema de pensiones. ¿Qué es lo que hay detrás de esta noticia, Juan Andrés Lago, que pareciera ser que tiene mezclas entre un 10%, entre chantajes, entre reformas previsionales y también bajar el perfil, nos imaginamos, a la convención o a las elecciones de los convencionales, sobre todo en ese punto que vamos a ir profundizando, Juan Andrés Lago? Sergio, bueno, mire, yo lo primero, de verdad, no lo deja de dar mucha rabia, porque mucha indignación legítima, porque ayer recién, el ministro París y la plana mayor del Ministerio de Salud, cuando se producen también ayer de nuevo más de 4.000 casos de contagios por sobre 100 personas muertas, sí, y cuando ya las cosas llegan al nivel, como lo han señalado distintas fuentes médicas, incluido el secretario general del Colegio Médico, que yo diría es una persona que ha entregado información muy fidedigna y muy rigurosa en todo este periodo de pandemia de que comenzó. Él ha dado ayer la información de que las camas UCI en los hospitales están llegando a un punto de saturación, y por otro lado ha informado, no es una opinión, ha informado que las operaciones no vinculadas a la pandemia del COVID quedan postergadas. Entonces ya no sé qué es lo que necesita este inhumano gobierno para entender de que el hecho de haber puesto al país patas para arriba para solamente garantizar los grandes negocios, el retail y todo aquello, ha provocado esta situación que estamos viviendo ahora, generando además una expectativa totalmente falsa respecto de la vacuna. No es la vacuna en sí misma, sino que hablan de por sobre 3 millones, casi 4 millones de personas vacunadas, pero no se dice que es la primera dosis. Y tampoco se dice de que faltan todavía una cantidad muy grande de millones de personas para ser vacunadas con la primera dosis. Y se vuelve con esta estupidez de comparar a Chile con el mundo, y que somos el país donde poco menos que más gente está vacunada, y nos comparamos con Brasil, donde la verdad es que el gobierno de Bolsonaro ha dejado una tragedia humana, que además ya tiene otro variante, que es la que le llaman la variante brasileña del COVID. Estados Unidos ya tiende el gobierno y una parte de ese país a considerar normal que vayan por sobre el millón y medio de muertos, que supera, le quiero decir, a los muertos norteamericanos en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra de Secesión. Sí. O sea, la cantidad de muertos que hay en Estados Unidos, que va ya bastante más arriba del millón, es una cifra histórica para Estados Unidos y mundial. Pero aquí dale este gobierno de verdad bastante prepotente, muy inhumano, a tratar de generar expectativas que nunca fueron. O sea, yo me recuerdo claramente que autoridades médicas chilenas, que con las cuales a mí me ha tocado conversar, porque le he hecho seguimiento a este tema, y además porque han dado sus opiniones, sus proyecciones y su análisis públicamente, reiteraron con mucha fuerza de que no había que generar expectativas falsas, que había que mantener una situación de rigor desde el punto de vista de las políticas sanitarias, y por otro lado, que incluso considerando la vacuna en su segunda dosis, la inmunidad de rebaño eventualmente se podía llegar a producir en junio o julio de este año y incluso más adelante. Entonces, aquí los que levantamos la voz y tratamos de abrir paso a cuestiones que son de realidad nos acusan de alarmistas, de radicales, de extremistas, incluso yo me atrevería a decir esto en algunos sectores que no gubernamentales, que no son partidarios de este gobierno, también, porque la torpeza, la falta de sensibilidad, de rigor respecto de lo que significa esta situación de pandemia, yo creo que nubla a muchas personas, o a muchos poderes, en realidad, a muchos poderes económicos, políticos especialmente. Entonces tenemos una situación, y yo, Sergio, otras veces lo hemos conversado, pero pucha que es importante cuando se producen este tipo de situaciones para por lo menos reducir la incertidumbre y que la ciudadanía comprenda de que estas son cuestiones que eventualmente se podrían haber tratado de otra manera, con otras medidas. Mire, varias veces en nuestras conversaciones yo he señalado el informe que hace la Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción, la Universidad de Chile, equipos multidisciplinarios de las tres más importantes universidades de nuestro país, equipos conjuntos, multidisciplinarios, vienen desde fines del año pasado haciendo análisis, y son análisis que se difunden públicamente semana a semana. Pero por los contenidos que esos informes hicieron, los grandes medios, los grandes canales de televisión, los medios hegemónicos, lo han difundido casi nada. Entonces no es que esto se produzca así como, oh, sorpresa, llegamos a esto. No es así. Esos estudios proyectaban que si no se detenía la tendencia a los contagios y la movilidad como se produjo especialmente diciembre, enero y febrero, íbamos a llegar a esta situación. Entonces, ¿por qué yo marco esto? Porque con mayor razón, Sergio, las acusaciones que se han hecho en tribunales de justicia en contra de Piñera y anteriormente de Mañalich y actualmente el ministro París, por parte de organismos como la Comisión Chilena de Derechos Humanos, la Asociación Nacional de Empleados Fiscales y otras instituciones, el alcalde Daniel Jadue, por abandonar severamente la responsabilidad que tiene un gobierno para enfrentar este tipo de situaciones, son muy importantes tenerlas presentes. Y por otro lado, también es re importante, Sergio, que consideremos el hecho de que todas las propuestas y medidas que se le han hecho a este gobierno y a los clanes financieros para mitigar el alza en la cesantía, especialmente de las mujeres, para mitigar la falta de recursos de familias. Estamos llegando a niveles de 7, 8 millones de personas que en este país no tienen ningún ingreso. Sí. Yo sé que esto más de alguno va... No, incluso le insisto, Sergio, gente que no es de derecha, que son, yo me atrevería a decir, no gubernamentales, pero no necesariamente oposición. Siempre hablan de que estas cosas son exageraciones, parece que no conocen el país. No tienen idea de lo que está pasando en el país. Y con la posibilidad que implicó una cantidad importante de recursos producto de las divisas que deja la venta del cobre en el exterior, producto también de un cambio importante. Aquí se ha planteado y se reiteraba la necesidad del impuesto a los superricos por la bancada del Partido Comunista, encabezada por Camila Vallejo. impuesto a los super ricos, que en Argentina se abrió paso, incluso se está abriendo paso en Estados Unidos en este momento. Aquí no, y no se quiere asumir que todo aquello podría generar una reactivación rápida también de la economía, porque usted le inyecta ingreso a las familias y las familias pueden pervivir. Y se vuelve a descalificar, incluso por sectores no gubernamentales, también por, obviamente, del gobierno, de la derecha, se vuelve a descalificar la posibilidad de un tercer retiro del 10%, que es producto de la necesidad y de la urgencia, no es producto de otra cosa. En ese contexto, lo que ha anunciado Piñera por cadena nacional, creo que es terrible, porque en el fondo lo que él está haciendo es fortalecer el sistema de negocios de la AFP, sus tasas de ganancia, que fueron altísimas en el balance reciente que se dio a conocer, son altísimas las tasas de ganancia de las AFP como negocios. Todos sabemos que las AFP están vinculadas a bancos, están vinculadas a grupos económicos como el de Sayé, como el de Lucid. Eso es la cadena de transmisión de tasas de ganancia altísimas. El sistema AFP no es un sistema de pensión, es un sistema de negocio. Y lo que ha hecho Piñera al anunciar lo que anunció es no solo más de lo mismo, como han dicho efectivamente algunas personas de oposición. Es peor que eso, porque en el contexto que estamos viviendo, la bofetada que usted le da a la miseria, cuando le dice, mire, esto es lo que vamos a hacer, o sea, vamos a fortalecer el sistema de AFP, el sistema de negocio, le vamos a inyectar más recursos del Estado a ese sistema de negocio, las pensiones a proyección van a quedar en la situación de miseria en que están, lo he leído y lo he mirado en un análisis muy interesante que ha hecho el economista Fernando Carmona el otro día, creo que también lo hizo en la radio, Nuevo Mundo, sí. Bastante certero en ese sentido, incluso gente que durante el año pasado estuvieron haciendo una cocinita chica ahí en el Senado, están retrocediendo porque se dan cuenta que es nefasto lo que ha hecho Piñera. Y le agrego más, en estas últimas horas, Piñera ha anunciado a través de su ministro de Salud una, entre comillas, reforma a FONASA, que al final lo que hace es buscar métodos bastante espurios y civilinos de privatizar todavía más FONASA y de inyectarle más recursos a los privados. Entonces, ese es el cuadro que hoy día vivimos, y es el cuadro que va a implicar todavía con mayor razón la necesidad de que la protesta social siga adelante, y por otro lado, que como factor de defensa, la protesta social como factor, como lo es, un factor de defensa de la ciudadanía en el plano social, económico, sanitario, para presionar por cambios que efectivamente permitan enfrentar la situación de otra manera, y por otro lado, para fortalecer lo que debiera implicar un resultado electoral en abril que efectivamente signifique que se elijan personas que efectivamente, tanto a nivel de municipios, alcaldías y concejalías, a nivel de gobernaciones regionales, a nivel de constituyentes, seamos personas que efectivamente nos pongamos al servicio de la mayoría del pueblo chileno, que lo que necesita es avanzar en una dirección totalmente distinta a la que avanza y a la que va imponiendo Piñera, incluida la represión criminal, que la militarización de la Araucanía no para y los métodos represivos no paran, y las denuncias de corrupción, incluso hechas por la Contraloría en contra de la policía militarizada, son hechos de realidad, no son ficciones ni opiniones de nadie. Si a esto no sumamos, sino que a esto se observa la inseguridad ciudadana respecto de Carabineros, que lo que hace es reprimir mortalmente, ¿no? Porque aquí hay gente que ha muerto, ha sido asesinada, el malabarista en Panguipulli, la gente que ha perdido la vida en las protestas, que ha perdido sus ojos, una cantidad importante que están prisioneras y prisioneros políticos todavía, con leyes que han sido aprobadas lamentablemente en el Parlamento y que le dan más atributos a la policía militarizada, carabineros y a las Fuerzas Armadas para usar el recurso de la fuerza de una manera más brutal, en contra de los derechos humanos. A eso, en ese contexto, los portonazos, la acción organizada de bandas de narcotraficantes en todo el país, prácticamente en todo el territorio, este negocio que hemos denunciado otras veces, que significa un lavado de dinero, que es uno de los grandes negocios con más alta rentabilidad en Chile, y que ha dejado, a través de esta acción delictual, en el caso de portonazos o intentos de robo, ha dejado sin vida a una niña y a un niño de cortísima edad. Sí. Usted comprenderá que ya las cosas que están pasando no nos pueden hacer ver de la misma manera estos hechos. Yo creo que es necesario mirar con mayor profundidad muchas cosas que a lo mejor en otro momento habrían sido distintas los análisis, pero es que estamos llegando a situaciones extraordinariamente críticas. Yo de verdad creo, Sergio, que este gobierno trata de naturalizar, de normalizar la represión, pero no es un problema solo de este gobierno. Hace mucho tiempo que en Chile se viene normalizando la situación del narcotráfico, del lavado de dinero. Hay muchas denuncias, incluso en tribunales. Hay más de 40 carabineros que están siendo investigados y que fueron investigados desde el 2014 adelante por estar vinculados a bandas de narcotraficantes. Usted comprenderá que esa cantidad para una institución policial es muy alta. Sí. Y ahora, con el impacto terrible de lo que significa la pérdida de vidas humanas, de niñas y niños, producto de estas circunstancias, creo que hace que miremos de otra manera muy distinta la situación. Ahora, yo creo que aquí hay muchas cosas que cambiar. Sí, Juan Andrés Lagos, bueno, con la crisis sanitaria del coronavirus, queda claro, la crisis social, queda claro que Chile no cuenta con un sistema de salud, como lo ha señalado usted, biológico, mental, psíquico, no cuenta con un sistema de pensiones dignos, no cuenta con unas policías, con la inteligencia que debe mostrarse y que satisfaga justamente, Juan Andrés Lagos, las demandas de la población, que son las demandas del presente, pero también la del futuro. ¿Cree usted, Juan Andrés Lagos, que esta es una labor ineludible por parte del Estado, pero especialmente de los convencionales constituyentes? ¿Cuál es el rol de lo que usted nos ha denunciado que los convencionales deben tomar para hacer frente justamente a este cuadro? Mire, yo creo, Sergio, comparto totalmente el diagnóstico que usted hace. Yo creo que la nueva constitución y el proceso de nueva constitución, dado las características que tenemos en este momento en Chile, que probablemente se van a agudizar en los próximos meses, le otorga todavía mucho más relevancia a este proceso constitucional, primero con una participación protagónica del pueblo en todos los niveles. A mí ya varios me han acusado de demagogo porque he dicho de que la futura constitución debe ser redactada por el pueblo. He utilizado esa frase. Uh-huh. Y también me han dicho que es como una cosa populista, en fin, utilizan mucho algunos el concepto de populista muy rápido. ¿Pero qué significa ser redactada por el pueblo, Juan Andrés Lagos? Significa, Sergio, en concreto, que todo el proceso, yo estoy con un equipo de trabajo haciendo una propuesta, ya, que probablemente la vamos a dar a conocer en los próximos días. Un equipo de trabajo multidisciplinario y además donde hay independientes y donde hay militantes. Independientes y militantes, pero todas las personas están vinculadas a un trabajo territorial, a un trabajo también constitucional de muchos años, y también tienen experiencia en la organización sistémica de procedimientos de interacción y de participación popular. Yo le adelanto esto, Sergio, pero ¿cuál es nuestra propuesta? Nuestra propuesta es que todo el proceso constituyente esté marcado por la interacción entre las y los constituyentes con el territorio nacional. En ese concepto es clave, y eso por eso le digo, es importante la elección que viene, es clave, uh-huh, que tengamos y que sepamos y tengamos la convicción de que elegir a una gobernadora en la región metropolitana como Karina Oliva, le pongo el caso concreto, elegir a un alcalde, Gonzalo Lizana, en Pudahuel, o elegir en otros municipios, personas que están totalmente comprometidas, han luchado por la nueva constitución. Igual que concejalas y concejales, elegir en Santiago a Ira C. Hassler, o a Alejandra Plasencia en Ñuñoa, o a Claudina Núñez en Pedro Aguirre Cerda. Le pongo algunos porque hay una cantidad muy importante de candidaturas a gobernadoras y gobernadores regionales. Paola Peña en la región sur, Tania Concha en la novena, en fin, hay una cantidad importante, yo no puedo dar toda la lista, pero hay una cantidad muy importante de candidaturas a gobernadoras, gobernadores, alcaldías, el propio Daniel Jadue, por cierto, en Recoleta, pero él en una dimensión nacional que yo creo que ya nadie desconoce y que está jugando un papel cada vez más relevante. Si nosotros logramos, Sergio, junto con este procedimiento que le decía inicialmente, un procedimiento sistémico, un procedimiento riguroso, objetivo, que facilite, que haga interactuar a las y los constituyentes con la sociedad chilena en su conjunto, con las organizaciones sociales, con las organizaciones territoriales, ahora que tenemos sistemas telemáticos, que lo usemos para algo que sea democrático y no para puro individualismo. La tecnología existe para hacer estos procesos. Mire, estamos rescatando con el grupo inicial que le señalaba, estamos rescatando la tremenda experiencia que hubo en el gobierno de la nueva mayoría, donde se realizaron, usted recuerda, una cantidad muy, muy grande de cabildos ciudadanos. Todos esos procesos, incluso en algunos casos, se abrió la posibilidad a que las personas participaran en el proceso de cabildos, participaran vía telemática. Mucha gente lo hizo así. Fue una experiencia muy importante, que yo no sé por qué, como que hay muchas y muchos que como que no la toman en cuenta, como que si no hubiera existido. Hay un tema medio de amnesia complejo. Pero esa es una cuestión también que ayuda a demostrar que es factible generar una lógica de sinergia participativa, le insisto, no hacia el aire, no al vuelo. Es una cuestión que se puede hacer. Si usted tiene el mapa, y este equipo con el cual estoy trabajando, tenemos el mapa de todos los cabildos, las asambleas autoconvocadas, las ollas comunes, Sergio, que se transformaron en asambleas constituyentes o en cabildos. Los sindicatos, le vuelvo a repetir, organizaciones sociales de distinto orden, municipios, usted recuerde, Sergio, que aquí se hizo por la Asociación Chilena de Municipios, que no es una organización de izquierda, es una organización que reúne a distintos municipios, se hizo un plebiscito, y el plebiscito fue muy participativo, y ahí la opción Nueva Constitución y Asamblea Constituyente fueron las dos mayoritarias. Le quiero decir que se hizo en el momento en que el presidente de la Asociación Chilena de Municipios era un alcalde de derecha, Codina, de Puente Alto. Y quiero decirle que ese plebiscito fue tratado de boicotear por el gobierno de Piñera y también, lamentablemente, por el Senado, porque no sé qué les pasó, les bajó el celo, porque aquí hay una élite terrible. Yo creo que hay que tomarlo en cuenta. Pero ese plebiscito dejó también una experiencia participativa importante. Eso es lo que le quiero decir. Y es lo que estamos trabajando con este equipo multidisciplinario, que es totalmente factible y realizable un proceso de esa naturaleza, incluyendo, por cierto, con su propia caracterización a los primeros pueblos, que también han participado ya en procesos de esta naturaleza. Entonces, es una primera cuestión, Sergio, que yo creo que nos tenemos que convencer que es realizable y que es posible, y que eso va a ser la base de una construcción cualitativamente distinta a lo que han sido habitualmente procesos en Chile de esta naturaleza, donde al final la élite económica, la élite política, tiende a transformarlo todo en procesos de consulta, no de participación. En procesos muy, muy, muy limitados, muy fragmentados. Yo sé que esto a la derecha, yo sé que a sectores no gubernamentales del centro, neoliberales también, estas cosas les producen libidia, porque en el fondo es una... O sea, en el fondo y objetivamente se les quita el poder. Ese es el problema, eso es. Y se les quita el poder en un momento en donde se genera un proceso participativo muy grande. En ese contexto, yo creo, Sergio, de que las propuestas que emanen para los contenidos de la nueva Constitución, no solo al plebiscito de salida, sino que durante todo el proceso, yo creo que nosotros tenemos que tener la capacidad de interactuar con el pueblo chileno en esa dirección. No sé si la gente que rechazó le va a interesar participar en esto, pero ocurre que, si yo no me equivoco, son 3 o 4 comunas de Chile en donde ganó el rechazo. Y en la mayoría de las comunas de Chile ganó el apruebo, y más todavía, algunos pensaban que iba a ser a lo mejor un poco complicado la propuesta mixta, con la propuesta de que la Constitución fuera electa soberanamente en toda su dimensión por el pueblo. Y le quiero decir que el voto, porque no se metiera ningún otro poder y no fuera mixta, porque la mixta implicaba parlamentaria, parlamentarios más electa y electo, esa fue no solo fue rechazada, sino que ese voto superó al apruebo. Apruebo nueva Constitución en cantidad de personas. O sea, el pueblo chileno tiene bien claro lo que quiere. Y con esa demostración de voluntad, a mí me parece que es posible avanzar hacia una nueva Constitución que efectivamente haga que los temas de salud, de vivienda, de educación, de pensiones, en fin, todo esto, el agua, muchas otras cosas más, efectivamente, aterricen en un cuerpo constitucional auténticamente soberano y, vuelvo a repetir, hecho por el pueblo. Juan Andrés Lagos, el 6 de marzo 2005 partía Gladys Marín. Me gustaría su reflexión a propósito de este legado y también en esta coyuntura de la que se está viviendo, en tiempos de crisis sanitaria, en tiempos de pandemia. Tenemos entendido de que, bueno, se iban a realizar algunos actos conmemorativos, en recuerdo, por supuesto, de la dirigenta Gladys Marín, dirigenta política del Partido Comunista, su secretaria general, su presidenta. Pero bueno, ahí también este día jueves, al mediodía, la autoridad sanitaria del país dio a conocer algunos cambios en este plan llamado Paso a Paso, que podrían dificultar aquello. Nos gustaría estas dos preguntas en una, Juan Andrés Lagos. Sí, Sergio, mire, yo he estado en estos momentos, cuando estamos conversando, un poco antes, con nuestro equipo de campaña, nuestro comando de campaña, que le quiero decir es un comando de campaña notable, que trabaja a contrapelo en muchos aspectos. Y me estoy refiriendo a todo el equipo, no me refiero a un equipo en particular, un colectivo, me refiero al conjunto de las personas involucradas, las compañeras y compañeros involucrados, que son muchas y muchos, en todas las comunas del distrito. Bueno, nosotros teníamos programado, planificado una cosa muy, muy, muy hermosa, el día 6 en Maipú, en la avenida Gladys Marín, ex avenida Pajarito, la avenida Gladys Marín, la única calle de Chile, salvo Curepto, donde ella, si no me equivoco, nació. Sí. Íbamos a hacer un acto muy, muy hermoso, artístico, musical, con un grupo de rock de Maipú, Sergio, formado por la mayoría profesores jóvenes, que han hecho un trabajo que ojalá se conozca y se difunda mucho más, que es un trabajo en donde ellos toman discursos potentes, fuertes, de Luis Emilio Recabarren, de Salvador Allende, y los hacen rock, ¿no? Los hacen rock. El conjunto se llama Chicago's Bay, que en el fondo Chao Chicago's, ¿no? Es una ironía el nombre del grupo. Este grupo ha estado preparando en estos días, en estas semanas, la musicalización en rock de discursos de Gladys. Y lo tenían preparado, lo han trabajado mucho, para presentarlo precisamente en este acto del 6. Entonces lo que vamos a hacer es postergar el acto, porque nos parece de que es súper importante hacerlo y lo vamos a hacer. Lo más probable es que en una fecha posterior, ahí le vamos a avisar, por cierto, a nuestra querida Radio Nuevo Mundo para que nos ayude a difundir, pero lo vamos a hacer, porque es un esfuerzo muy potente. Yo le quiero decir, a mí me impactó escuchar a este grupo en un acto que hicimos en la Plaza de Maipú hace una semana atrás, con candidatos a concejales de Maipú, con compañeras y compañeros ahí, un acto muy bonito donde ellos actuaron y donde cantaron estas canciones de mensajes, con mensajes de Allende, de Luis Emilio Recabar, y ahí quedó la idea dando vuelta de lo de Gladys, de ahí ese tiempo que vienen preparando. Entonces lo vamos a hacer en otro momento, pero no en mucho tiempo más, porque esta mujer maravillosa, luchadora, humanamente tan buena, eso es lo que quiero decir. Creo que el pueblo chileno la ha ido reconociendo, recogiendo en todo su legado. Impresiona cuando uno ve, a veces me ha tocado irme caminando por ahí por la Alameda, en las murallas, con dibujos, con murales de ella, lucha como Gladys, ¿no? Lucha como Gladys. En las manifestaciones más grandes que hubo, millones en las calles, yo también estuve en muchas de ellas, anónimamente, nunca intenté hacer nada más que estar ahí. Le quiero decir que muchos gritos en relación al reconocimiento a Gladys estaban ahí, igual que Víctor Jara, ¿no? Juan Rodrigán, un gran dramaturgo chileno, reconocido por las masas, por el mundo popular. El Pueblo Unido, el derecho a vivir en paz, ese himno que Víctor Jara creó en los 60 en homenaje a la lucha armada y de resistencia armada del pueblo de Vietnam en contra del imperialismo norteamericano. El origen del derecho a vivir en paz es ese. En fin, en ese contexto yo diría el legado de Gladys en consecuencia, en coherencia, en ética, en estética, en propuestas medioambientalistas de género, en las cuales se adelantó mucho, pero se adelantó y yo creo que hay que recogerlas, todas las propuestas que Gladys. ¿Qué decir, Sergio, la batalla de Gladys en la solidaridad internacional de pueblo a pueblo? A Gladys muchas veces la trataron de criticar, de condenar, de descalificar, porque Gladys era de la primera línea en la defensa de la solidaridad de los pueblos de Cuba, de Venezuela, el Medio Oriente. Me tocó acompañarle un viaje intensísimo que hicimos al Oriente Medio, al Cuerno de África, y Gladys defendía la solidaridad internacional como causa principal de los pueblos. Era una ferviente admiradora y solidaridad permanente con la Revolución Cubana. Era muy expresiva en todos esos planos. Y yo creo que tenía toda la razón, porque si usted no hace eso, va disminuyendo las posibilidades de la conciencia real del pueblo. No le va entregando lo que le podría aportar, y ella lo hizo. Y lo hizo, pero con una dimensión tan fuerte y tan grande que hoy día, al momento en que recordamos su vida física, pero no espiritual y no como legado, fíjese usted que Gladys, antes ya de ser candidata presidencial, tuve el honor de coordinar su Comando Nacional de Campaña. Tremendo honor para mí, con un colectivo donde estaba Tomás Mulián, Pedro Lemebel, el Che de los Gays, el Carmen Soria. Un grupo de compañeras y compañeros comunistas que trabajamos ahí, Mario Rivas, que estaba en ese equipo, Oscar Azócar, que estaba en ese equipo, en fin, yo le quiero decir, pucha, tendría que nombrar a tanta gente que Martita Fritz, una hermana de ella, como hermana, verdadera hermana desde la adolescencia, tanta gente, Sergio, que trabajó colectivamente en ese esfuerzo, que no se reflejó en un resultado electoral, pero que quedó como lo que la propia Gladys en algún momento dijo, nada es en vano. Yo me recuerdo cuando la condecora el presidente de Nicaragua, el comandante Daniel Ortega, el líder sandinista Daniel Ortega, cuando la condecora aquí en la estación Mapocho, y después del momento de la condecoración, una periodista, una mujer periodista le dice a Gladys, bueno Gladys, ¿de qué ha servido luchar tanto? Y se lo dijo con franqueza a la periodista, con cierta desesperanza. Y la respuesta de Gladys es, nada ha sido ni nada es en vano. Yo creo que tenía toda la razón, toda la razón. Gladys instaló, antes de ser candidata presidencial, instaló la necesidad de luchar con todo por una nueva constitución en Chile. E incluso en su programa de gobierno, si ustedes lo miran, se encuentran con la caracterización de lo que la propuesta de ella planteaba para la nueva constitución política. Fue una adelantada inmensa para los tiempos. Fue una adelantada inmensa para los tiempos reales. O sea, se adelantó, pero nos ayudó a abrir ideas, puertas, ventanas, y estamos hoy día luchando por la nueva constitución, entre otras cosas que nos dejó como legado. Entonces, yo siento que el rescate de Gladys en este momento tiene que ser no mezquino. No podemos adecuar a Gladys a ciertos códigos de la política actual, donde además Gladys nunca sintonizó. Es cosa de ver los videos que muchas veces se colocan en las redes telemáticas, en las redes sociales. Gladys nunca sintonizó con el neoliberalismo, nunca le hizo guiño al neoliberalismo, nunca le dio una sonrisa al neoliberalismo, en ningún plano. Gladys lo que hizo fue luchar frontalmente contra el neoliberalismo. Y desde esa postura ética y desde esa postura estética, yo diría, abrió algo que madura día a día en nuestro país de una manera impresionante, impresionante. Esa es la Gladys que yo tuve el honor de conocer. Bueno, vamos a estar pendientes, Juan Andrés, a la expectativa cuando se conozca una nueva fecha justamente para este homenaje. Juan Andrés Lagos, acá en Entre Telones, lo que hay tras cada noticia. Ya lo señalábamos, periodista, dirigente, analista político, también candidato a constituyente en el Distrito 8, ¿verdad, Juan Andrés? Al Distrito 8, inmenso. Sí, es Cerrillos, Colinas, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil. Bueno, ahí están Juan Andrés Lago, los vecinos lo acaban de escuchar. Muchas gracias, Juan Andrés, y que tenga un buen día. Sergio, muchas gracias, y como siempre, un saludo muy fraternal a usted y a cada una y uno de los trabajadores de la radio que hacen el esfuerzo por mantener de pie un medio que necesitamos día a día. Muchas gracias, hasta pronto. Hasta pronto, Sergio, gracias. Muy bien, cerramos este capítulo, esta jornada de día viernes 5 de marzo de 2021. Entre telones, lo que hay tras cada noticia. Fue la repetición del programa Lo que hay tras cada noticia, realizado esta mañana en Nuevo Mundo. Solo la verdad.